Pedro Infante murió. Etéreo. ¡Ay, qué miedo! Todo el mundo dice que Pedro ha vuelto, con traje de tizoque de niño envuelto. Es mentira, que se estira, nadie ha vuelto de la otra vida. Vuelve la panza que no se cuida, con la comida que está podrida. ¡Vida! Pedro Infante murió. Quien lo crea, tiene seca toda la mollera, padece del mal de tetera, es aferrado, no anda bien, es deschavetado. Así también actúa mi cuñado, es sangrón y pesado, ignorante, no quiere entender. Pedro Infante murió. Es etéreo, ay, qué miedo. Todo el mundo dice que Pedro ha vuelto, con traje de tizoque de niño envuelto. Es mentira, que se estira, nadie ha vuelto de la otra vida. Vuelve la panza que no se cuida, con la comida que está podrida. El pueblo lo amó, como charro, como indito, con chachita, la chorreada, con el pichi, el chicote, con su frente de chipote, cuando actuaba de galán o sacerdote. ¡Qué actorzote! ¡Ya es difunto! ¡Óiganlo bien! ¡Muy bien! Pedro Infante murió. Pedro Infante. Pedro Infante. Pedro Infante. Pedro Infante. Pedro Infante. Pedro Infante. Pedro Infante. Pedro Infante. Murió. Pedro Infante murió.